Muy buenas tardes y bienvenidos un martes más a Un Punto Azul, programa que hacemos la Agrupación Astronómica Magallanes de Jerez de la Frontera. Y lo primero siempre es dar las gracias a la Pizzería Las Delicias por cedernos su local para realizar esta grabación y este podcast como cada martes. Hoy tenemos en la mesa al señor Joaquín, a don Agustín, a David, a señor Lito y a un servidor, José Luis Espí, que está haciendo el control. Hoy queremos dedicar nuestro programa y toda nuestra actuación a Luis María. Como sabéis, Luis María, el que nos sigue, es colaborador nuestro, es socio de Magallanes y hoy, me parece que fue ayer, ¿no? Ayer, que nos contó, ha fallecido su padre. Entonces, nuestro más sincero pésame a Luis por este hecho luctuoso y todo lo que vamos a hacer hoy te lo dedicamos. Un ánimo, compañero. Y abro los micrófonos para los compañeros. Un saludito. Buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Bien, pues tenemos hoy, como siempre, el programa muy cargadito. A ver si nos da tiempo en una hora a resumiros todo lo que tenemos. Ok, y empezamos directamente, como siempre, con noticias, la actualidad. Tenemos aquí algo, Agustín, para comentar. Sí, tenemos, aprovechando que hoy es día 30 y tenemos programa de radio, Stephen Hawking ha aprovechado para publicar su última obra en español. Breves respuestas a las grandes preguntas. Este libro ya fue publicado, pero hoy día 30 de octubre pues dará la luz en España, en la editorial Crítica, ¿vale? Bueno, para que lo sepáis. Que lo han traducido al español y lo han publicado hoy, ¿no? Hoy sí, hoy es el día de... habla de Dios, de los superhombres, de la supermáquina, de la inteligencia artificial, en fin, de la vida extraterrestre. Y bueno, que dice que tendremos que colonizar el espacio, ¿no?, para poder sobrevivir a una autodestrucción. ¿Qué más noticias? Bueno, pues esta noticia sí es de actual, del 27, ¿no?, como alguna que hace poco hablábamos, que se confirma la existencia de dos grandes nubes orbitando la Tierra. La famosa, se les llama nubes de Kordi-Lewiski, ¿vale? Que, bueno, pues que son unas nubes que en 1961 este hombre decía que estaban por ahí y estaban, bueno, Lito, en los famosos puntos que tú explicaste una vez, los de Lagrange. Los puntos de Lagrange. Lagrange, sí. Pues en el L5 parece ser que hay unas nubes que pueden ser de polvo, ¿no?, unos basureros estelares y que nos acompañan. Parece que se ha confirmado por unos equipos húngaros y que, bueno, son puntos. Lito puede decir que esos puntos son muy importantes en general en el sistema Tierra-Luna, ¿no? Sí, porque permite, son órbitas estables donde hay esos puntos donde si tú colocas una sonda sabes que no se te va a desviar, porque es un punto estable de la trayectoria y del sistema, sí. Por ejemplo, Tierra-Luna, hay otros muy importantes, por ejemplo, grupos de asteroides en los puntos de Lagrange entre Júpiter, que acompañan a Júpiter, en los puntos L1, L2, en fin, que eso son órbitas estables que conviene, por ejemplo, para nuestra sonda. Claro. Colocas una sonda ahí, sí, para poner y no se mueve. Sondas espaciales... Uh-huh. En esos puntos. Claro. Bueno, pues los basureros, los polvos estelares, estas nubes están, parece ser, en el L5. Y bueno, para. O sea, otra noticia también, aunque después hablaremos ya de Astrocuenca, que es el congreso, es que del 2 al 18, posiblemente hablaremos más el martes que viene, son la Semana de la Ciencia en el Puerto Santa María, que podéis consultar en el Facebook de la Organización Portuense de Astronomía. Podéis consultar, porque el día 2 ya empiezan con las charlas. Uh-huh. Y ya hablaremos más adelante también, porque algún día Lito participa en esta charla y, bueno, está dedicado principalmente este año a las mujeres. A, ¿no?, la mujer, sí. A la mujer científica. A la mujer científica. Y no por eso va Lito, cuidado. Y no te olvides que también recibimos un premio. Sí, sí, sí. Que la Fundación Descubre ha tenido a bien premiar este programa, a lo cual agradecemos. Enormemente. Ya os comentaremos cómo ha ido la ceremonia y todas las cosas cuando vayamos a recibir el premio. Muy bien, ¿alguna noticia más para comentar? Después comentaremos un poquito más lo de Cuenca, ¿vale? Porque es lo más candente que viene ahora. Pero tenemos, Joaquín, ¿tenemos? Sí, han conseguido reparar el telescopio espacial Hubble. Los giróscopos dichosos. Que uno de los giróscopos han conseguido, por lo visto lo han apagado. Le han dado dos sacudidas al satélite por el viejo método americano de dos porrazos y funciona. Pues eso es básicamente lo que le han hecho al Hubble. Dos sacudidas y a partir de ahí el giróscopo pues parece que está dando lectura. Se le ha quitado la carbonilla y ha girado otra vez. Lectura correcta y entonces pues otra vez vuelve a estar operativo. Muy bien, estupendo. Pues, bueno, perdona, no he dicho que la Semana de la Ciencia del 2 al 18 de noviembre se celebra en Los Toruños, en el Parque de Los Toruños, ¿vale? En la sala de conferencias y exposiciones. Allí todos los viernes y sábados tenéis conferencias, podéis buscarlo por la web y veréis todas las conferencias que hay. Una de ellas, el Grupo Astronómico Portuense. Sí, la más importante para nosotros, por lo menos, es la que van a dar el mismo día, el mismo sábado, que es Lito y Paco Fernández, que es el día, Lito, el sábado 18, creo que es. 18, creo que es. ¿Sábado o 19? A ver cómo estamos de calendario. ¿Tenéis por ahí a mano un calendar, por favor? Vamos a ver. Para darle exactamente. Sábado 17. Sábado 17. Sábado 17 por la tarde, ¿vale? Alrededor de las 8 creo que es una, las 9 creo que es la otra. Será la conferencia de Lito, que en este caso será... va monográfico sobre la Luna y hablamos de mareas. Mareas en el sistema solar, correcto, no solo en la Luna. No solamente en la Luna. Sí, el título de este año es Misión la Luna, dedicada a... Casi todas las conferencias tienen que ver algo con la Luna, aparte de que está dedicado a la mujer científica. Bueno, pues esa jornada del 17 es cuando recibimos nuestro premio. Ahí estaremos todos. Muy bien, pues si no hay más noticias, empezamos con secciones habituales. La semana pasada... como sabéis, últimamente tenemos dos secciones en marcha, aparte de los chascarrillos, bueno, en realidad tres, aparte de los chascarrillos matemáticos, que eso es todos los días, todos los programas, pues tenemos el legado de la astronomía que nos da nuestro compañero Lito, que esta semana va a descansar, porque la semana pasada intervino él y no consiguió entrar por premura de tiempo la ciencia de la luz, que es el mío. También tenemos la sección de los friki series, ¿verdad, Joaquín? Que esta vez también traes friki serie, ¿no? Por supuesto que sí. Y con ganador y con... Sí. Muy bien, estupendo. Pues nada, sin más pasamos a la serie de la ciencia de la luz que vengo dando ya desde hace unas cuantas semanas. Y dentro del tema en el que estoy, que lo he dividido en dos partes, la segunda parte era instrumentos ópticos, ¿vale? Instrumentos ópticos, primero lentes y ahora instrumentos ópticos. Dentro de este mismo tema, creo que es el tema 3 de este temario. Bueno, ¿qué tenemos por instrumento óptico? Pues un instrumento es todo dispositivo que permite realizar una tarea a la cual el ser humano no es capaz de hacer por diversas causas, ¿vale? Cuando hablamos de instrumento óptico, pues se refiere a la luz, ¿vale? A la luz, es decir, un dispositivo óptico es aquel que nos ayuda a ver aquellas cosas tan pequeñas que no podemos llegar a ver, aquellas cosas tan lejanas que no podemos llegar a ver y aquellas cosas que están ocultas y no podemos llegar a ver. Entonces, para eso fabricamos por instrumentos ópticos. Los instrumentos ópticos hay muchos tipos, ahora veremos unos cuantos de ellos. Recibimos la información, algunos reciben la información y la plasman y la perpetúan, que son los instrumentos fotográficos. Algunos son transitorios, que simplemente actúan mientras que el observador está mirando, como los microscopios, los prismáticos y los telescopios. Y hay otros que incluso proyectan la imagen que queremos mostrar, como los proyectores, ¿vale? Y unos muy importantes, que Lito nos ha hablado de ellos durante por lo menos dos intervenciones suyas, que son los espectrógrafos, que nos permiten analizar la luz. Bien, entonces se trata de ver lo que no se puede ver, ver cuándo no se puede ver y ver dónde no se puede ver. Con estos instrumentos pues tenemos el ojo humano, digamos que es el primero, hablaré un poquito del ojo humano, pero muy poco porque hay un tema que casi está dedicado exclusivamente al ojo humano, que es muy importante como instrumento óptico. Para ver las cosas muy lejanas, pues diseñamos telescopios, para ver las cosas muy pequeñas diseñamos los telescopios, etcétera, etcétera, ¿vale? ¿Qué tipo de...? Y hay otros incluso que son sitios donde están ocultos a la vista humana. Los sitios ocultos a la vista humana, también hemos diseñado instrumentos para poder llegar a ver, como por ejemplo, dentro del cuerpo humano está la endoscopia y todo ese tipo de técnicas que somos capaces de ver a donde el ojo humano no puede llegar porque está oculto. Bien, los instrumentos se suelen clasificar en objetivo y subjetivo. Objetivos son, pues, el típico del objetivo es la cámara fotográfica, donde hay una impresión y es objetivamente, pues eso es lo que ha plasmado el instrumento. Y lo subjetivo es cuando tú arrimas el ojo. Los telescopios, los microscopios, según el que mira, puede ver unas cosas u otras y según tu agudeza visual. Y se llaman subjetivos, ¿vale? Porque la subjetividad del ser humano que está mirando es importante aquí. Bien, sin más, vamos a pasar a ver el ojo humano, el sistema óptico más importante que hay, que es nuestro ojo, ¿vale? Nuestro ojo tiene aproximadamente una esfera de 2,5 centímetros de diámetro, que en la parte anterior posee una prominencia de mayor curvatura, con una membrana transparente llamada córnea. Detrás de la córnea existe el cristalino, que es una lente transparente biconvexa, que está unida a unos músculos llamados los músculos ciliares, los cuales hacen que el cristalino varíe su curvatura, y es lo que llamamos la acomodación, ¿vale? La acomodación del ojo, para poder enfocar. Estos músculos tiran del cristalino y cuando está muy cerca, cuando está un objeto está muy cercano, se relaja el cristalino, se hace más redondo, más circular, más esférico, y enfocamos las cosas de cerca, y cuando está muy lejos estiran del cristalino, se hace mucho más plano, mucho más alargado, y podemos enfocar las cosas que están lejos. Esto es lo que llamamos la acomodación del ojo. El ojo se acomoda hacia donde mires. Si tu ojo está correcto, pues ves enfocado, ¿de acuerdo? ¿Qué hay de dentro? Pues dentro hay unos líquidos, humor vítreo, humor acuoso, etcétera, y lo más importante es la parte de atrás, que es la retina. Es como la pantalla del cine donde se proyecta lo que entra y lo que enfoca el cristalino. Bien, pues la retina recibe los rayos de luz y forma allí la imagen. Allí están los fotodetectores que reciben la luz y la transforman en impulso eléctrico que el nervio óptico lo manda hacia el cerebro. El que realmente ve es el cerebro. Bien, ya hablaremos más adelante, ya os digo que dedicaremos un tema más extenso, los conos, los bastones, etcétera. Ahora mismo lo que me interesa es simplemente que sepáis que el ojo normal, que ve bien de cerca, bien de lejos, cuando uno está joven y unos niños sin defecto, se llama ojo emétrope, ¿vale? Y los que tienen algún tipo de defecto se llaman amétropes. Las ametropías son defectos de enfoque. Si enfocas bien de cerca, pero mal de lejos, es lo que llamamos miopía, mal muy común. Yo, por ejemplo, soy miope y aquí hay unos cuantos también que lo somos. Si pasa al revés, ¿vale? Que ves bien de lejos, pero mal de cerca, es hipermetropía, ¿vale? Y ya para terminar, pues un defecto que hay, que es la falta de esfericidad, o sea, que no es completamente simétrico el ojo del punto de vista de ser una esfera perfecta, es el astigmatismo, ¿vale? Con todo esto hace que lo podamos corregir de una manera hoy en día bastante frecuentemente con lentes, ¿vale? Si enfocas mal de lejos, si enfocas mal de cerca. Y después también los músculos ciliares, como he dicho, que son los que acomodan al ojo y enfocan, se van perdiendo la elasticidad con el tiempo y aparece que no terminan de enfocar bien de cerca, y es lo que llamamos presbicia o vista cansada, que cuando llegamos a cierta edad, pues todo el mundo tenemos. Bien, eso en cuanto al ojo. El tamaño de las cosas en la retina. Bueno, pues cuando una cosa está muy lejos, los rayos vienen del infinito, la imagen que forma en la retina es muy pequeña, con lo cual podemos ver muy poquitos detalles. En una imagen pequeña podemos ver muy poquitos detalles. En cambio, cuando una cosa está cerca, la imagen que forma en el cristalino, por pura geometría, ¿vale? Es una imagen mucho más grande. Entonces podemos ver bastantes más detalles cuando se forma la imagen. Muy bien, pues a partir de aquí lo que intentamos es que esas cosas que están lejos, que formen imágenes grandes en la retina y podamos ver detalles, y esas cosas que están muy cerca, pero son tan pequeñas que el ojo no puede llegar a apreciar detalle, pues las podamos ver más grandes y que el ojo pueda ver detalles en ella, ¿vale? Y empezamos los primeros instrumentos, que son los microscopios. Los microscopios, el primero está el microscopio simple, o llamado también lupa. Se trata de una lente convergente, en la cual tiene una distancia focal, ¿vale? Y se suele poner el objeto a ver entre el foco y la lente. Cuando lo pones entre el foco y la lente, se forma una imagen virtual mucho más grande de la que estás viendo sin esta lupa. Nos sirve de aumento, y así podemos ver cosas pequeñas con esta lupa, mucho más grande, el tamaño que forma la retina es mucho más grande y podemos apreciar mucho más detalle. Ahí se queda un poquito, ¿vale? Ahí se queda un poquito la lupa. No se pueden hacer lentes muy, muy, muy demasiado potentes. Entonces necesitamos otra lente que amplifique lo que nos da la primera lente. Y entonces tenemos el microscopio compuesto, que ya tenemos dos lentes, mínimamente dos, ¿eh? Cuando hablo de una lente objetivo y una lente ocular, en realidad en los equipos ópticos no es una lente, es un conjunto de 6, 7, 8, 10 lentes. ¿Vale? Pero todas ellas forman lo que llamamos el objetivo. Y en el ocular lo mismo, después también cuando hablemos de telescopios pasa igual, que no son una sola lente, sino un conjunto de lentes, un montaje de lente, porque así corrigen las aberraciones y demás. Pero la más sencilla es una lente de objetivo y una lente ocular. ¿Qué es lo que pasa en los microscopios? En los microscopios lo que tenemos que hacer es que esas cosas que son muy pequeñas, que vienen con un ángulo muy pequeñito, ampliar el ángulo y para que se vean en tu ojo con mucho más tamaño, ¿vale? El montaje es que hay que poner, cuando acaba el foco del objetivo, que es el que está más cerca de la muestra, ahí tiene que empezar el foco del ocular. Entonces siempre tiene una ruedecita para que se mueva hasta que tú consigas perfectamente el objeto que está, imagen que está en el concentrado en el plano focal. Ahí está el focal a su vez del objetivo. Entonces se amplifica y normalmente los microscopios vienen etiquetados en el propio telescopio con por 40, por 10, por 100, ¿vale? Esto tiene una limitación, los microscopios ópticos tienen una limitación, la longitud de onda que tratamos es la que es y las lentes son las que son, y más de 1000, 1000 y pico de aumentos ya cuesta mucho trabajo, ¿no? Ya tenemos que pasar a los microscopios electrónicos que no forman parte de este tema, ¿vale? Bien, pues esos serían los microscopios sencillos, una lente, microscopio compuesto, dos lentes, objetivo. Bueno, hoy en día se hacen con objetivo intercambiable, lo mismo que los telescopios, para poder cambiar de ocular y poder variar los aumentos con lo que quieres ver la muestra. Y también normalmente tienen en el objetivo, no tienen un solo objetivo, sino tienen un tambor que tú giras y tienen por lo menos tres objetivos, cada uno con un aumento. La imagen, como no tiene ningún corrector por entremedia, se ve invertida. Pero claro, una muestra de una bacteria, una muestra de un tejido, de cualquier cosa, ¿qué más te da? Te da ver la boca arriba que boca abajo, no presenta ninguna dificultad. Bien, el siguiente sería el telescopio. ¿Vale? Ya tenemos aquí el telescopio, el microscopio compuesto, muy parecido al telescopio, pasa que la formación de la imagen aquí es un poquito distinta, porque en el telescopio astronómico tenemos un ocular y un objetivo, pero aquí lo que se trata es, aquí no, la muestra no está muy cerquita y viene con cierto ángulo, que ese ángulo hay que aumentarlo, sino que vienen desde infinito y vienen con los rayos completamente planos, vienen desde muy lejos. Y esos rayos que vienen completamente planos hay que darles un ángulo para poderlo apreciar en su extensión. También tienen un ocular y un objetivo. El objetivo es la boca por donde entra la luz, que cuando veamos esto un poquito más adelante veremos los tipos que hay, newtons y refractores y reflectores, etcétera, etcétera. Y donde tú pones el ojito es el ocular. Ambos tienen una, sobre todo los oculares, tienen una composición de varias lentes para evitar aberraciones. Y la composición es la misma, es donde el plano donde enfoca el objetivo es el, ahí tiene que empezar el plano donde enfoca el ocular, tienen que ser a par focales los dos, ¿no? Si no consigues foco, pues hay también unas ruedecitas que tú giras para adelante y para atrás hasta que consigues el foco. Bien, eso es en el telescopio. En el telescopio también se ve la imagen invertida, porque un puntito de una estrella o un planetita igual te da para arriba que para abajo, no no nos molestamos en perder calidad de la imagen para darle la vuelta y verlo al derecho, ¿vale? En cambio, ya el siguiente instrumento sí, que es el anteojo terrestre. El anteojo terrestre, tú quieres ver el pajarito, el paisaje o lo que quieras, lo que estés viendo, al derecho como lo ves. Entonces, hay un sistema de lentes en el interior que se llama par inversor, que son otras dos lentes, que se puede hacer con un par inversor, que son dos lentes, o con un prisma, de ahí el nombre de prismático, que lo único que hace es que reflexione varias veces para que cuando salga la imagen por el ocular esté al derecho, digamos, darle un poquito la vuelta. Bien, pues este sistema de anteojo lo tienen los anteojos de toda la vida, así de esos alargados, o los prismáticos, que es lo más habitual hoy en día, para observar. El siguiente es que ya es uno, no es de mirar y efímeramente ves lo que ves, sino ya de registro, que es la cámara fotográfica. La cámara fotográfica también tiene un objetivo con lentes que lo que hacen es enfocar al plano focal, que es donde ponemos el detector. Hoy en día ya no hay películas, ya son detectores CCD, y enfocamos todo a ese plano, ¿vale? Normalmente las imágenes de astronómicas que nosotros usamos vienen del infinito, muy muy lejos, lo enfocas al infinito y se produce la imagen en el sensor. Lo que pasa es que la mayoría de veces nosotros no usamos un objetivo normal y corriente, sino que es nuestro propio telescopio el que usamos de objetivo. Nuestro propio telescopio, acoplamos la cámara, lo que llamamos a foco directo o con algún duplicador de por medio, y hacemos fotografía a través del telescopio utilizando nuestra cámara fotográfica y el propio telescopio como objetivo. Y para terminar, los últimos instrumentos son los proyectores, ¿vale? Que también tienen una imagen, una luz potente que proyecta sobre una pared, ¿vale? Hasta hace poco era a través de una película de 35 milímetros, sean imágenes fijas o película, un sistema de lentes también potente para enfocar sobre una pared, una zona plana, y al ser posible blanca, nuestras imágenes. Hoy en día ya tenemos muchos tipos de los retroproyectores ya pasaron a la historia, ahora son cañones, etcétera, etcétera, digitales y todo ese tipo de cosas. Pero no dejan de ser un sistema de lentes que enfocan una imagen que les viene de muy cerca a muy lejos, pero digamos que sería justo al revés con un telescopio. El telescopio viene la imagen de muy lejos y la hacemos meter en el ojo, y ahora esta sería una imagen que está muy cerca de la lente, mandarla a lejos y que se vea. Muy bien, pues todo esto es de momento mi intervención, ¿vale? El siguiente capítulo ya sería el 5, que creo también lo dividiré en dos. Es un capítulo complicado porque es la polarización de la luz, y explicar la polarización de la luz no es fácil sin una... cuando no te ve me refiero solamente de palabra, pero como no, lo intentaremos a ver qué pasa. Muy bien, pues hasta aquí la sección. Y hoy hemos dicho que la sección del hito que nos viene delitando estos días, esta semana atrás, que es el legado de la física, perdón, el legado de la astronomía. Vas a pasar palabra, ¿no?, esta semana, sí, pero nos traes una noticia muy interesante. Lito, una cosa antes. Dime. Darle las gracias a Jesús Romero, que nos ha dejado un iVox en el último programa. Buen podcast y buena forma de aprender. Saludos. Pues gracias, Jesús. Papo, muchas gracias. Estamos encantados de que nuestros oyentes pues nos hagan llegar sus opiniones. Siempre se mejora con eso. Muy bien, Polito, entonces no hay legado, pero hay una cosa interesante, ¿verdad? No, por eso lo he dejado aparte, porque me ha parecido una noticia muy interesante. Bueno, interesante. Por lo menos... que muestra cómo está tratando de trabajar la NASA últimamente, y es haciendo divertida, como hacemos nosotros, ¿no?, la ciencia y la astronomía en particular. Pues la NASA ha dedicado sus esfuerzos pues a hacer un mapeo, ya lleva tiempo, trabajando con el telescopio de rayos gamma Fermi, que ve el, ya hemos hablado en tu sección de y en el cuando hablamos del espectro electromagnético, que el cielo puede tener diferentes aspectos, depende de qué longitud de onda se observe. Estamos acostumbrados nosotros a verlo en luz visible, pero también hay objetos del cielo que emiten en infrarrojo, que emiten en ondas de radio, que emiten en rayos X. Y el telescopio Fermi de la NASA se dedica a mirar el cielo en rayos gamma. Los rayos gamma son la energía más energética que nos puede llegar desde los confines del espacio, ¿no? Son normalmente todo lo que brilla en rayos gamma son eventos violentos o sucesos muy que involucran muchísima cantidad de energía. Dícese, por ejemplo, núcleos activos de galaxias, estrellas de neutrones en colisión, púlsares, cantidad de eventos, digamos, que involucran muchísima cantidad de energía, emiten en estos puntos. El cielo a vista de rayos gamma no tendría la vistosidad que, para que os hagáis una idea, no tendría la vistosidad que pueda tener un cielo a simple vista visto en un entorno oscuro. Evidentemente nos tenemos que ir para disfrutar del cielo nocturno, hemos dicho cantidad de veces que necesitamos sitios con oscuridad. La cantidad de objetos que emiten en rayos gamma es mucho menor, así que sería un poco más soso el cielo en rayos gamma. Estaría dividido en dos mitades muy diferenciadas, que es lo que se llamaría el plano galáctico, donde estamos nosotros, nuestra galaxia, que esa se vería como una banda muy luminosa en rayos gamma, que abarcaría todo el cielo, y ya fuera del plano galáctico nos encontraríamos puntitos aislados. Pues a la NASA se le ha ocurrido decir, pues, ¿por qué no unimos esos puntitos y hacemos constelaciones extras? Aprovechando que ya el cielo invisible ya está copado, digamos, ya están los 88 figuras que conforman las constelaciones invisibles, pues, y claro, como son tipo homenaje, pues ya toca darle homenaje a gente que no tiene su constelación. Y bueno, pues en plan simpático, pues han bautizado estas constelaciones nuevas, que por ejemplo hay animales mitológicos como Godzilla, hay una que es Godzilla, hay la Viuda Negra, por ejemplo, está después un guiño a los frikis, está la nave Enterprise, la NC-1701 de Enterprise, está también homenaje a friki, perdón para los frikis de verdad porque no la he visto ni nunca me ha interesado, pero no, lo tendré que ver. La serie Doctor Who, no sé si la habéis visto alguno. No, pues se nombra mucho en Big Bang Theory. En Big Bang Theory, pues por lo visto el Doctor Who se mete en una especie de cabina telefónica al estilo londinense antiguo, que es una máquina del tiempo. Pues esa cabina telefónica está en el cielo, en rayos gamma. En rayos gamma, sí. Está, por ejemplo, el Coliseo Romano, está un obelisco, está, si es rayos gamma, ¿quién es el gran protagonista de Marvel afectado? Hulk. Pues Hulk, hay una constelación de Hulk. El castillo de Disney. Sin olvidar la cosa. La cosa también. Total, que son en total 31 constelaciones nuevas, muy simpáticas. La cara de Einstein, el propio sonda telescopio de rayos gamma Fermi está también. La Torre Eiffel de París está también. Muy curioso. Digamos que difícil, al estilo americano. Difícil de verlas, ¿no? A simple vista. A simple vista un poquito. Con una buena gafa de rayos gamma, ¿no? Muy una complicado. Es curioso, ¿no? En la antigüedad ha habido como tres oleadas, ¿no? De nombres de constelaciones, ¿no? Claro. Porque la primera fue la de los dioses, bueno, porque empezaron en la época griega y en la época romana, bueno, pues están las primeras constelaciones contándonos la cultura griega o la cultura romana, ¿no? La siguiente fue la época de los descubrimientos, que en el hemisferio sur se dieron las constelaciones. Que si la popa, que si el barco, que si... Todas relacionadas con... Sobre todo navegación. Navegación o incluso animales que no conocían, claro. El pez dorado, el tucán, y instrumentos que ya se habían hecho, el cincel, el octante, el sextante, bueno, toda esa es la segunda oleada que comenta. Y esta sería es, la tercera. Esta sería la tercera. Que es un poco más dispar, ¿no? Porque sí, sí, porque tiene. Igual está la cara de Einstein que. Sí, tiene. Que Godzilla. Que la máquina del Doctor Who o que la nave Enterprise. Para los frikis de Star Trek. Digo. También bueno, está. Pero se recordará como de este, las cosas de este siglo, de claro. esta época, de este esta siglo, época. Este. Viene sí, verdura, ¿no? Por cierto, hay una aplicación que no he dicho el listado completo porque no me ha arrancado la aplicación en este ordenador. Puedes entrar en la página de la sonda Fermi de la NASA, en la página que empieza por nasa.government.org. Esa entra en los menús y te viene un mapa interactivo de todo el cielo que puedes navegar con el ratón, incluso hacer zoom para ver todo el cielo en rayos gamma y contorneada pues estas nuevas constelaciones. Para quien tenga curiosidad de conocer las 31. Un estelarium gamma, ¿no? Un estelarium en rayos gamma. Sí, señor. Puedes destacar una y la verdad yo he estado trasteándola estos días pasados para comentároslo. Algunos dibujitos están forzaditos, la verdad. Tiene que ser forzado. Ver ahí un Godzilla. Que un perfil de unos cuantos emisiones de rayos gamma sea la cara de Einstein, la verdad es bueno, que... Pero anda que la osa mayor también... Está un poquito forzada. Está un poquito forzada. En general, pocas constelaciones no porque están forzadas. Sí, sí, porque yo... Sí, el cine, poca, la verdad. El cine todo el mundo estamos de acuerdo. Escorpión, pero ahora tú quizá, ves ahí... ¿no? Sagitario, esto, o Aries, tú ves a Aries un carnero ahí. Hombre, no, están forzadas todas, la verdad. Una que se me olvidaba muy simpático que me llamó la atención. Hay un velero rescatado danés, de nombre Vesta o Vesla o algo así, que se estaba hundido y lo reflotaron. Y el asteroide del Principito está. Anda. También. También. O sea que guiños de todo tipo. Curioso. Muy bien, pues lo siguiente que nos toca es la sección de las friki series, que tenemos aquí un audio, le vamos a dar paso. Se presenta sola. Está aquí el original, ¿vale? Pero nosotros vamos a poner la copia para que sirva de precedente, ¿de acuerdo? Pues aquí va la intervención de... A ver... Ahí va. Cierralo. Hola amigos, esto es Friki Series, nuestro rinconcito de nuestras series favoritas. Esta es la quinta entrega. Bien, ¿habéis adivinado la sintonía de la semana pasada? Escuchémosla. Efectivamente, se trata de una serie de Star Wars, concretamente la serie de Clone Wars del año 2008. En esta serie se nos cuentan las aventuras ocurridas a nuestro querido protagonista desde el episodio 2, el ataque de los clones, hasta el episodio 3, la venganza de los Sith. Se produjeron en un total de 121 episodios de 22 minutos que se distribuyeron en 6 temporadas. Decir que hay una serie anterior del año 2003 que tenía 25 episodios y narraba más o menos las peripecias también de la guerra de los clones entre episodio 2 y episodio 3. Si eres un verdadero friki de la Guerra de las Galaxias, evidentemente no puedes perdértela. Bien, vamos a seguir y felicitando de nuevo a Alito, que es un verdadero friki de tomo y lomo, no falla una. Y vamos a continuar con la siguiente, que ya también la ha adivinado Alito, y aquí no hay trampa ni cartón. Bueno, escuchémosla de nuevo, la serie de esta semana. Y ahora vamos a ver si se lo ponemos un poquito más difícil a nuestro amigo. Esta es la siguiente. Bueno, pues ya sabéis, respuestas a unpuntoazul@aamagallanes.es y espero que participéis todos. Hasta la semana que viene. Muy bien, micros abiertos. ¿Qué tal? Decir que es verdad que es poco tiempo, son 10 segundos, que yo muchas veces digo, bueno, no sé si cómo pueden adivinarlo con 10 segunditos, pero es que... Hay gente que sí, hay gente que sí, hay gente que sí, y luego que tú dices, bueno, es que si pones un poquito más es que ya es demasiado fácil. Ah, vale. Y tengo que poner una que dura exactamente 10 segundos, o sea, es que no tengo que cortarla, sino que la voy a poner y son 10 segundos. Que dura eso, vamos, que dura eso, ¿no? Bueno, hay gente para todo, siempre hay gente. Hay gente para todo, no. Pero hay algunas que las pillaba, o digamos, más o menos, con un poquito de... Pero esta me ha desconcentrado, ¿eh? Esta última me suena moderna, pero es lo único que puedo decir. Vamos a ver, investigaremos. Es lo que te suena, igual es de los 70. Por eso. Pero como bueno, trata la... Joaquín ahí lo deja, ¿no? Tú ahí lo dejas. Esta sesión está para pasarlo bien. Claro, o sea, claro. No es una competición, ni mucho menos. Mientras que investiga y no investiga, igual reverdeces algunas series que tenías por ahí olvidadas, ¿no? Y tal. De hecho, los correos que mando a Un Punto Azul con las soluciones, en mi postdata es que me estoy divirtiendo mucho, claro, buscándolas. Sí, señor. Así está que esa es su misión. De acuerdo, pues ya pasamos a los chascarrillos matemáticos que nos trae nuestro amigo Agustín. Adelante, vale. Tenemos solución al chascarrillo, ¿verdad? Sí, tenemos solución y tenemos chascarrillo nuevo. Muy no bien. Sé cuánto tiempo tenemos, porque tenemos que hablar también de Astrocuenca. Si quieres doy el chascarrillo, sí. ¿Nos da tiempo de las dos cosas? Sí, tiempo para las dos cosas, sí. Vale. Bueno, pues lo primero es, teníamos un chascarrillo ahí pendiente del tema de... cuando vimos la hipótesis de Riemann, que hablamos de los números primos y de la cría de Eratóstenes, ¿no? Que había un método para conocer los números primos, que era simplemente ponerlos todos en fila o en una tabla, ¿no? Y íbamos tachando pues los múltiplos de 2. Encontrábamos el primer número, el 1 no lo quitábamos, pero el 2, pues es primo, porque nada más que puede ser divisible por anterior. Pues tachábamos todos los pares. El siguiente que nos quedara libre, pues era primo. Los múltiplos de 3, pues tachábamos todos los 3. Y la pregunta era, dijimos, así sin más, que bueno, que cuando comprobábamos el número de 100, pues bastaba tachar hasta el múltiplo de 7, porque ya los múltiplos de 11 hasta 100 iban a estar tachados todos los números que son múltiplos de 11, porque ya coincidía que eran múltiplos de los anteriores. Y la pregunta era, bueno, pues ¿cómo saber con cualquier número, o dijimos exactamente con 10.000, hasta 10.000, pues hasta qué número tendríamos que llegar? Bueno, pues si la habéis buscado por ahí, hay una forma fácil, bueno, fácil, una demostración o una hipótesis que, una demostración, perdón, que dice que hay que llegar a, si tenemos que llegar hasta el número n, que es 10.000, raíz de n sería el número, el primo más pequeño que de raíz de n es el que tenemos que llegar, porque el siguiente ya no hace falta seguir tachando. Entonces, de 10.000 pues tendremos que llegar hasta el 100, el número primo más chico de 100, que es el 97, esa era la solución. Vale. Esto, bueno, parece que es una idea que hay que buscarla, pero podíais haber ido viendo si ponemos hasta 6. ¿Cuáles son los números primos que podemos tachar? Pues tenemos, empezamos por el 2, tachamos los pares, pues ya no hay que seguir tachando, tenemos el 2. ¿Vale? Podemos comprobar que raíz de n va cumpliendo estas cosas. Pero ahí es como se nos va ocurriendo, si elegimos, por ejemplo, 25, pues vemos que hasta 24, solo con el 2 y con el 3, ya hemos tachado todo y los que nos quedan son los primos, los múltiplos de 2 y los múltiplos de 3. No hace falta tachar los múltiplos de 5. ¿Por qué? Pues porque a 5 por 4, que es 20, ya es múltiplo también de 4, por lo tanto de 2 y de otros números. Entonces, esa es la filosofía. Bueno, esto en otra ocasión lo podemos desgranar un poquito más, pero bueno, la idea es que vosotros mismos podíais buscar una forma de averiguar cómo podía haber sido esto sin necesidad de saber que era esta la solución, ¿no?, del raíz de n. Bueno, y para la semana que viene traemos un tema que, como sabemos, que si uno toma ajo en el gazpacho a veces se repite. Espero que no tengáis que repetir mucho este sacarrillo, escucharlo para que lo tengáis que entender, porque además seguí un poco con Riemann, no exactamente, pero bueno, los tensores de Riemann tuvieron que ver algo también en esto, aunque va más de Einstein, ¿no?, para que veáis lo importante que fue Riemann. En cuanto a matemático, que un siglo antes ya hizo todos unos temas matemáticos que fueron muy utilizados posteriormente, ¿no? Y va el tema de tensores. Bueno, ¿sabéis? A Lito y a mí nos suena. Os sonará muchísimo. Y además, bueno, Lito, esto ya lo he hablado alguna vez, ¿no? Bueno, ¿sabéis que, según Einstein, naturalmente, para cada punto del espacio-tiempo, la ecuación de campo de Einstein describe cómo el espacio tiempo se curva por la materia y tiene una forma o una igualdad a nivel local entre el tensor de curvatura para un punto y el tensor que describe la distribución de la materia alrededor del punto, ¿vale? ¿Esto qué es? Pues esto es una igualdad en donde, bueno, se llama G de UV, ¿no?, de un punto, es igual a una constante, por otro, el G es un tensor, el tensor de curvatura es igual a una constante por otro tensor, el tensor TUV. Bien, pues por cierto, en esa constante aparece pi, tu famoso pi. Bueno, pues la pregunta es, esa constante, bueno, la vamos a decir para que no la tengáis que buscar, que es, 8 pi g, esta g es la constante gravitatoria universal. Gravitatoria universal, G mayúscula, partido por c elevado a 4, que la c es la velocidad de la luz, c minúscula. Bien, pues en esta constante, ¿cuál es el primo que más se repite? En esta constante de campo de la ecuación de campo de Einstein, ¿cuál es el número primo que más se repite? ¿Cuál es el que tiene el ajito aquí en este gazpacho? ¿Vale? ¿Y cuántas veces? Y para terminar, y bueno, vamos a dar además 8 un premio. ¿Cómo era? 8 pi g partido por c elevado a la 4. Cuarta. ¿Cuál es muy facilito. ¿Cuál es el número primo que más se repite? Ahora, lo difícil es cuántas veces, y ya si sabéis cuántos primos hay, no solo el que más se repite, hay otros pocos de primos que a ver si sabéis, capaces de averiguarlo. Espero que tengáis. Y vamos a dar un premio esta vez. Esta vez vamos a dar una fotografía que está recortada de nuestro famoso calendario, pero es una foto que es muy bonita, de José Luis Espi, M31. M31. Y bueno, pues se la vamos a mandar a aquel que acierte. Vamos a poner por lo menos a dos preguntas, ¿no? Porque Dos de las tres, porque venga, las tres a lo mejor es difícil. Pero bueno, las tres tampoco es difícil. La tercera a lo mejor es más fácil incluso que la segunda, ¿eh? Vamos a poner dos. Con que acierten dos preguntas, les regalamos una estampa de M31, fotografía de José Luis Espi, ¿vale? Bueno, pues... Muy bien. No pues, estás bajando el nivel de subiste al torero, a la paradoja de ¿a Riemann? No, a la hipótesis de Riemann, y no te has bajado, ¿eh? Voy a tener que empezar abajo, No, la teoría de la relatividad general es muy, muy, muy bonita y la hemos tratado poco, ¿eh? Así que sí, vamos a empezar con los tensores ya. Ahí va. Aquí, vamos con los tensores ya 2x2, 4x4. Los tensores de Riemann, de Ricino y de Einstein, bueno, eso os tenéis que olvidar para este chacarrillo. Fijaros solo en la solamente constante. Los de Poincaré. Una cosa más fácil no puede ser. Una constante. Bueno. Vale, muy bien. Pues nada, vamos a seguir hablando ya lo que queda de programa hasta fin. Bueno, me ayudas tú un poquito, ¿no, sí, José Luis? Porque aquí... sabemos, voy a decir yo que el del 1 al 4 de noviembre vamos también en la agrupación para allá, a Cuenca, al 23 Congreso Estatal de Astronomía, el 23 CEA, que se celebra en Cuenca, lo organiza AstroCuenca. Bueno, colabora también el Consorcio de la Ciudad de Cuenca y el Museo de la Ciencia de Castilla-La Mancha. Bueno, que será donde se celebren que es donde se va a celebrar principalmente aparte del congreso y bueno, es muy importante, bueno, porque allí acudimos, bueno, primero los astrónomos de toda España y los aficionados que estamos allí para conocer pues de importantes conferencias y bueno, la verdad es que estuvimos en Pamplona y fue fantástico, lo pasamos bien, aparte de que algún otro que hemos ido, ¿no? Y el comité científico pues es de gran importancia, ¿no? Las personas que van a acudir. Bueno, inicialmente, ahora si quieres tú, José Luis, hacemos referencia a alguno. El 1, 2, 3, 4... Y 4 es el congreso, pero el precongreso, ¿vale?, ha empezado ya hoy. Empieza hoy. Sí, el día 30 y 31 ya hay talleres para niños, algunas charlas, conferencias... Son actividades precongreso. Precongreso, ¿vale? Realmente el congreso empieza el día 1 con la acreditación y las primeras conferencias. Las primeras conferencias, bueno, hay que decir que hay tres salas, sala A, sala B y sala C, y simultáneamente hay un montón de cosas. Vamos a intentar resumir un poquito las que veamos más interesantes. Bueno, principalmente el día 1, aparte de que por la mañana están las conferencias invitadas, ¿no?, de Xero Spain, en fin. Xero, no sé si os acordáis, Xero, el aula del espacio, es una cosa que de la ESA, que yo fui a hacer un curso aquí de Xero, al CEP y os vine a contar aquí un día en la radio. No sé si os acordaréis que daban materiales para los colegios, y lo llevábamos los colegios sobre materiales, sobre fotometría, cómo detectar el tránsito de un planeta con unos instrumentos muy sencillos, había unos cubitos de material y te decían cuál es el material mejor para mandarlo en un cohete. ¿Vale? Y tenías que calcularle la densidad, si aguantaba los golpes, con unos sencillos instrumentos que tenían allí, cosas de astronáutica y de ciencia del espacio, para llevárselo a los chavales, al colegio e instituto. De eso es la charla, ¿vale? Del espacio al aula, ¿vale? Para que lo sepáis. Así la conocía yo, porque recibí un curso de esta gente. Las otras dos conferencias invitadas en esa mañana, que son a las 11, a las 12 y a la 1, pues son del Centro de Astrobiología INTASE, sí, y trata temas como análogos terrestres de planetología o metano marciano e implicaciones astrobiológicas. Bueno, en realidad la inauguración, lo que podemos llamar la sesión inaugural, que va a ser en el Museo de Planetología, me parece, ¿no? Uh-huh. Es a las 6, de 6 a 8. Y después ya pues será la bienvenida y tal. Y después, ¿qué contenidos hay? Bueno, pues hay que decir que, como ha dicho José Luis, hay tres salas, con lo cual el congreso es bastante denso. En realidad, ya después son el día 2 y 3 la principal de las charlas. Y pues hay que dividirse, porque la verdad es que son tres salas simultáneas, pues prácticamente toda la mañana y gran parte y hasta la tarde, ¿no? Y va sobre distintos temas, como pueden ser instrumentación software, observación virtual, cosmología, en fin, dependiendo de la sala a la que vaya, divulgación didáctica. Sí, en la sala, el primer día, por ejemplo, en la sala tengo, perdón, sí. El segundo día, el 2 de noviembre. El segundo día, en la sala A se trata sobre instrumentación software y habla sobre todo tema de instrumentación y software relacionado a las 9, 9, 25, 10, un software planetario que van a presentar que se llama Nightshade, ¿vale? Después sí, inserción, automatización y recogida de datos. En el planetario hay una sesión que se llama inserción de cuerpos menores en Nightshade. Después tenemos simulación de colisión de galaxias, calibración de cámaras reflex para fotometría, en fin, un montón de cosas que tienen que ver con software. Después tenemos en el observatorio, bueno, tenemos también aquí en observatorio, ¿qué llaman? Observatorio virtual. Observatorio virtual. A las 12 tenemos astrodemanda, construcción de un sueño. Galáctica. Esto demanda es, bueno, una, es enorme, un observatorio que han montado por allí, exactamente no sé dónde es. Pero sé que, no sé si lo estáis buscando, Astrodemanda es un observatorio, un sueño hecho realidad. Sí, el tema, ¿vale?, de observatorio es la visita de observatorios o qué es lo, sí, que hacen en los distintos, en los distintos observatorios aficionados, entre comillas, semiprofesionales, ¿vale?, que hay por España. Astronomía sin límite, usando los telescopios remotos en Internet, conexión a un telescopio remoto en tiempo real, entre encina y estrellas, que eso sí lo conozco yo, vamos, no he ido, pero de oída, que es un, que es un, ¿no?, un complejo de Hosting y telescopio de aquí que hay en lo diré, por Extremadura, entre encina y estrellas. Es un sitio que puedes ir a observar allí, puedes ir, alquilas para pasar noche como turismo, y también hay sitio que ese mismo sitio alquilas el propio observatorio, pones tu instrumental y lo manejas desde tu casa, ¿vale? Porque el cielo allí, el cielo es espectacular, ¿no? Bien, pues puesta en marcha de un observatorio robótico en el Sauce, en Chile, ¿vale? En fin, todo eso tiene que ver con observatorios virtuales y observatorios reales, ¿no? Por la tarde tenemos observatorio virtual, que es análisis del cúmulo estelar M44 en el Persebre, con el observatorio estelar virtual, y el cúmulo galáctico de Virgo y M100 a través del observatorio virtual. Todo esto son con observatorio virtual. ¿Qué más tenemos por aquí? Pues más cosas. Ah, bueno, ya tenemos la parte, la sala B, que es se llama, todo esto son observatorios virtuales y software y tal, y en la sala B tenemos divulgación didáctica, sí, e historia. Sí, pero ese mismo día de cosmología, por ejemplo, hay una charla que lo da, en vez de un centro o alguien más relacionado, como es en el caso de los observatorios, una agrupación, ¿no? La Agrupación Astronómica Madrid Sur, pues a las 6:40 habla sobre cosmología, ¿no? Compatibilidad observacional de una cosmología inhomogénea con la expansión lineal. Así que, bueno, es un tema, sí, sí, que la agrupación astronómica no, también no, aporta. No trivial, claro, no trivial. Sí, sí. En divulgación pues tenemos el firmamento con prismáticos, el padre de los planetarios, un rondeño andalusí, Astrocombo, presentación de nuevos títulos, acordaros que, perdón, Astromarcombo es la editorial que está ofreciendo ahora libros muy interesantes como el de Estrellas Doppler, sí, el del Sol, el del el dibujo, etcétera, etcétera, ¿vale? La mujer en la ciencia, mujeres astrónomas y la Asociación para la Enseñanza de la Astronomía, que también tendrá su charla. Muy bien. Los pósteres también que se presentan por ahí, por toda la sala hay pósteres. El estudio cuantitativo de visibilidad con binoculares de objetos de cielo profundo. Mapas de brillo de cielo a partir de All Sky con cámara fotográfica, etcétera, ¿vale? Pósteres. ¿Qué más tenemos? Observación del cielo en 3D, ¿no? Ah, exactamente, observación del cielo en 3D. Instrumentos para la enseñanza de la astronomía. Mito y realidad de la historia de la astronomía española. En fin, todo eso tiene que ver con educación, ¿no? Con divulgación. Divulgación. Y también tenemos por la tarde uno de contaminación lumínica, astroturismo. Y la sala C, hay talleres. El globo terráqueo paralelo, mitología y estrella, construcción de un espectroscópico, a la cual ya me estoy apuntado ya. Ahí, ahí. Bueno. Y en la sala D, en este caso hay sala mesa de trabajo, ciencia ciudadana, mesa de trabajo, ciencia ciudadana, a las 9 y a las 12. Como veis, estamos nada más que en el día 2 y lo que hemos nombrado ya, lo denso que es todo lo que llevamos a ver. Por eso vamos a organizarnos en cuadrilla, digo los de Magallanes, ya que somos bastante, y ir un destacamento a cada sala para no perdernos nada. Y después pondremos en común en el hotel todas las sesiones, sí, y sobre todo aquí en la radio lo traeremos ese mismo día después, por la tarde, están las plenarias, ¿no? Observatorio Español de Ciencia Ciudadana, ¿no? Sí. En donde, bueno, pues ahí van a ser presentación del observatorio de Ciencia Ciudadana y de los proyectos relacionados con la astronomía, ¿no? Que son muchos. Supernovae, CanSat, asteroides peligrosos para la Tierra. City at Night, un montón de cosas más. Bueno, el día 3 habla sobre contaminación lumínica y astroturismo. También hay ponencias que tienen que ver el mejor cielo del mundo, Atlas Ibérico de contaminación lumínica, turismo astronómico en pequeñas localidades. ¿Vale? ¿Qué más tenemos? Más observatorios. Que aparecen investigación y educación en el complejo astronómico de la ITA. Ah, la ITA, presente y futuro, el Observatorio Astronómico de Albañá. Que nosotros, algunos de ellos, precisamente los no los conocemos in situ, pero a través de Instagram estamos apuntados y muchos de ellos recibimos fotos de actividades de ellos. Muy bien, ¿qué más cosas tenemos el 3 de el 3? Bueno, a las 4 es la asamblea de representantes de CEA. De CEA, sí. ¿Vale? Sí, pero asamblea. Por la mañana seguimos el mismo día 3, en la sala B sigue habiendo pósteres. Y bueno, algo que te interesa a ti mucho y que es muy importante, la fotometría y espectroscopía, en donde tenemos dos grandes amigos, ¿no? Rafael Benavides, del Observador de Estrellas Dobles, que bueno, pues va a dar una charla a las 9:20. Sobre la técnica de Lucky Imaging en estrellas dobles. En estrellas dobles. Y bueno, ahora diremos las demás, pero también hay que hacer la de Juan Luis González, ¿no? Son 4 años observando supernovas. Supernovas. Que nos contará Juan Luis González y Ramón Naves, las dos. Sí. También tenemos análisis fotométrico de objetos BL en la CERTAE, de José Bosch, y detección del retardo temporal de los blazares mediante desintegración radioactiva, de Adolfo Tarriba. Muy bien, pues estas dos últimas son fuertecitas. Pero fuertes, no. Toda esta serie de espectroscopía tiene muy buena pinta. Sí, todas. No deberíamos perdernos ninguna. Y a las 12 es dan los premios a los concursos de fotografía y dibujo, a los cuales presentado. No hemos mandado este año nada, creo. Sí, ¿tú sí? Sí, mandé, os lo dije, y habéis mandado vosotros ninguno. No, yo al final no he mandado nada. Andrés dijo que iba a mandar algo. No sé si ha mandado Andrés. Ah. Yo al final no mandé vosotros nada, ninguno. Porque este año estoy medio en sequía fotográfica y he hecho muy poquita cosa, y entonces no. Bueno, y por último, en la sala siguiente, hay C y D, son ya talleres. Talleres que, bueno, que también tendremos que acudir a alguno, pero es difícil mantener charlas y acudir a talleres porque son a las mismas horas muchos de ellos. Hay que seleccionar muy bien, ¿no? Por ejemplo, si te interesa la cosmología de campo o taller práctico sobre el efecto de los filtros astronómicos. En la yo iría al de dibujo astronómico nada más que para saludar a Leonor. Ah, bueno, ahí es verdad, que la conocéis y además, en el planetario, en el de Pamplona, que le compraste ahí un libro, alguno, ¿no? Sí, algunos le compramos el libro. El Lito, sí. ¿No? El de dibujo astronómico, que es de la editorial esta que estamos hablando, de Marcombo, Astro Marcombo, ¿vale? Bien, pues más talleres, Spanish Virtual Observatory, vamos, ya no estamos alargando demasiado, vamos a ir terminando, sí. Porque hay la página, bueno, buscar ya termina con Congreso, otros talleres más. Congreso de Astronomía Cuenca 2018, cualquiera de esas palabras que pongáis en Google, vais a la página y ahí están todo el planning que acabamos de leer, incluso mejor, porque veis el nombre de los ponentes, que la mayoría no le hemos saltado, porque no son demasiado conocido, otros para sí. Para nosotros. Para nosotros, los conocidos sí los hemos dicho, porque los conocidos y amigos. Son incluso amigos, claro. Y bueno, nos veremos allí, a todos los que vayáis, pues estaremos, un grupo de nosotros estaremos allí. A ver si hacemos algo. Saludaremos a Serpiente. ¿Habéis comentado que Juan Luis González Carballo tiene ponencia? Sí, ahora mismo. Y Benavides, Carballo y Benavides, los dos. Uh-huh. Los dos, que siempre nos. En el otro congreso nos juntábamos mucho con ellos a la hora de. Bueno, también tuvieron una ponencia y presentaban su libro, el de Estrellas Dobles, que lo compramos allí directamente. Sí, ¿no? Muchos y Juan de nosotros. Luis está muy implicada con la Supernova, ahora que con la Supernova. Publicó, ¿no? En el que nos explicará cuál ha sido el éxito. Sí, porque él publica todos los meses en la revista Astronomía. Y Benavides. No, pero fue la NASA. Rafa. La NASA. Sí, bueno, eso sí, sí, verdad. Que le publicaron una cosita. Sí, sí. A ver que nos lo expliquen. Supongo que le haremos una entrevista, porque además es un oyente del programa. Sí, de siempre. Muy bien, pues ya sin más, nos despedimos hasta la semana que viene, martes. Como sabéis, mañana, a partir del miércoles, a lo largo de la mañana, ya está el podcast subido a iVoox para que lo podáis descargar. Os quiero despedir hoy haciendo mención una vez más a Luis María, que todo esto que hacemos hoy es por ti, ¿vale? Que tengas nuestro apoyo siempre en estos momentos difíciles. Recuerdo que al principio comenté que ha fallecido su padre y le dedicamos todo el programa. ¿Alguna cosa más para la despedida? No, bueno, en Instagram voy a poner tu foto para que sepan el premio. ¿Cuál es? Que ¿para cuál es? Recibir. Muy bien. ¿Hemos hecho foto para poner en Instagram ahora? Sí, he visto ya alguna por ahí por los WhatsApp. ¿Tú has hecho? ¿Qué? ¿La hecho? De nosotros. Aquí, vale, David, es para poner. David ha hecho unas fotitos, vale, pues entonces la ponemos ya. Bueno, pues ya sin más, nos despedimos, ponemos nuestra querida sintonía, que es también precisamente de un socio, que es Marcos Montes de Oca, y por eso no tenemos derechos de autor, porque hasta ahora Marcos no nos quiere cobrar. Hasta la semana que viene, un saludo. Un saludo. Saludo.